párroco de Sagrada Familia de Nazaret en Banfield, coordinador del Instituto de Bioética en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Pontificia Universidad Católica Argentina, perito en bioética de la Conferencia Episcopal Argentina y miembro titular del Comité de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días, Padre Rubén. ¿Qué tal, Padre Arturo? ¿Cómo estás? Te saludo a vos, a tu comunidad y a la gente que nos escucha por la radio. Una primera pregunta indiscreta que no tiene nada que ver con el tema. ¿Cómo tiene tiempo para realizar tantas actividades? Por aquí nos hemos dejado en el tintero muchas más responsabilidades. ¿Cómo lo hago? Lo hago mal. Sencillamente, hago todo mal, un poco mal, pero trato de hacerlo lo mejor posible. Muy bien, seguro que no estará tan mal cuando tiene tantas responsabilidades. Me pongo en manos de Dios y hay muy buenos colaboradores también. Muy bien, entonces hemos querido destacar para el programa de hoy, la primera hora, esta noticia de la claridad de las palabras de los obispos uruguayos que nos hablan de excomunión para aquellos políticos que voten a favor de la despenalización del aborto. Y en primer lugar queríamos que nos aclarase de qué se trata o qué es en concreto una excomunión. Bueno, ustedes en parte lo han adelantado, es una medida de castigo, punitoria, que la Iglesia le impone después de advertir, después de preparar. La verdad es que es la medida más fuerte que puede tomar la Iglesia contra un bautizado, impedirle la comunión sacramental. Y además esto, en este caso públicamente, porque como el pecado es público, hasta que no se redima también públicamente, pesa la pena de excomunión. En la pena de excomunión la persona se considera excluida de la Iglesia, de la vida de la Iglesia. Es distinto, por ejemplo, porque algunos piensan que es una excomunión cuando un separado de una unión no puede comulgar. Eso es distinto. O sea, no pueden comulgar, pero confesado el pecado, rápidamente lo pueden reparar. En este caso es mucho más grave. Hay una medida oficial punitoria de la Iglesia respecto de quien ha transgredido. Y decía que esta medida la Iglesia es muy raro que la aplique, porque en general trata de conservar la comunión con las personas todo lo que puede. Lo que pasa es que hay actos que son tan graves, como podría ser la ofensa de la Eucaristía, o el caso del aborto, o favorecer, colaborar de alguna manera con el aborto, o atentar contra la vida del Papa. O sea, hay la reserva para casos muy, muy, muy, muy, muy, muy graves. En este caso se está decidiendo una ley que va a promover la muerte de cientos de miles de chicos. Y también de madres, hay que decirlo, ¿eh? Porque muchas veces se presenta como excusa que las madres mueren madres por hacerse abortos clandestinos. Las madres, lamentablemente, también mueren en abortos oficiales. Habría que estudiar bien cuál es la cifra en los países donde el aborto está aprobado de muertes por complicaciones posteriores al aborto provocado, ¿no es cierto? Ni que hablar del aborto, de los daños psicológicos que produce en la mujer el aborto provocado. Y escuchamos con frecuencia que se dice, ya están los obispos nuevamente metiéndose en política, que se queden en las sacristías o que prediquen del amor al pobre. ¿Qué tendríamos que decir ante esta mentalidad que realmente está bastante difundida, ¿no? Sí, yo digo, en este sentido me parece que los obispos han hecho lo que correspondía, es decir, en la Evangelium Vitae Juan Pablo II aclara esto. Ellos lo único que han hecho es tomar lo que el Evangelium Vitae dice respecto de los políticos que votasen, promoviesen leyes a favor del aborto y su despenalización, y que como tal les cabe la pena de excomunión. ¿Por qué? Porque es un asesinato, concretamente, ¿no es cierto? Es colaborar con el acto más deleznable que un hombre puede cometer, que es acabar con la vida de otro, en este caso con la vida de un inocente, con el agravante de que son los padres quienes de alguna manera tendrían que custodiarlo y son los primeros en atacarlo, ¿no es cierto? Pero no, la excomunión para quien colabora con el aborto no es solamente para la mujer que hace el aborto, para el padre que lo favorece o lo induce. También esto pesa para todo aquel que colaborase directa o indirectamente en el acto mismo del aborto, ¿no es cierto? Por ejemplo, promoviendo, favoreciendo leyes de este tipo. Entonces los obispos lo que han hecho es tomar lo que dice el Evangelium Vitae: nadie tiene jurisdicción para decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Quienes así lo hicieran promoviendo leyes contrarias a la vida, caerá sobre ellos la pena de excomunión. Además, otra cosa, la pena de excomunión es, la Iglesia tiene su propia legislación canónica, y esto es una pena canónica para quienes pertenecen a la Iglesia. La Iglesia puede sancionar a sus miembros cuando cree que están apartándose de lo que son los temas esenciales, de un modo flagrante, ¿no? Como es este, o sea, es tan evidente que lo que están haciendo es contra la Iglesia, porque no hacerlo podría confundir a la gente. Algunos podrían decir, yo soy muy católico, y entonces por eso favorezco una ley del aborto. Si la Iglesia no toma este tipo de medidas, la gente podría quedar confundida y pensar, ¿cómo? Entonces este hace estas cosas y la Iglesia no le dice nada. Quiere decir que se puede. Entonces también tiene como sentido preservar la fe de los más sencillos, ¿no es cierto? Y luego también, como contrapeso, tiene por un lado esta sanción, ¿no?, al que actúa mal, y como contrapeso quizá una enseñanza también positiva de la importancia de que el católico en la vida pública defienda sus valores, su moral y su fe. Bueno, pero eso tiene que ver con la pregunta que me hacían antes, es decir, la Iglesia que se mete en la sacristía o que se ayude, se dedique a darle fideos a la gente necesitada. Yo creo que sí, eso está bien, y eso lo hacemos. De hecho, gran parte de la gente que come, come en nuestros comedores. Ustedes tienen uno, por ejemplo. Pero son tantos multiplicados a lo largo de toda la Argentina, que se les da comida, o directamente se prepara la comida, o se los ayuda, o se les da medicamentos. O sea, el tema, yo me hago cargo. De hecho, la Iglesia está haciendo por la cuestión social muchísimo, muchísimo más que ninguna otra ONG. Pero además de eso, también proteger la vida en su inicio y en su final. Hay que ser valiente. Vienen tiempos difíciles. Yo no quiero, digamos, hablar de tiempos apocalípticos, me parece exagerado. El apocalipsis fue otra cosa, ¿no es cierto? Pero sí tiempos en los cuales cada vez la sociedad se va volviendo menos católica, y ser católico cuesta más, porque ya no hay una influencia social que favorezca cierto ordenamiento en la vida. Cada vez uno va a tener que jugarse más, va a tener que ser un poco más distinto, va a tener que estar dispuesto a vivir las bienaventuranzas de felices aquellos que sean perseguidos o insultados por mi nombre. De a poco yo creo que caminamos hacia ese espacio, y ahí es donde hace falta más, con más intensidad, el testimonio de los cristianos, digamos, de qué lado estamos, si estamos del lado de Jesús o estamos del lado del mundo. En estos días las cartas de San Pablo son preciosas en las lecturas, porque le habla a esas primeras comunidades que se fueron formando en una situación parecida a la nuestra, en el sentido de que también en un mundo muy pagano, en un mundo donde Cristo recién estaba empezando a ser conocido, vivir el Evangelio no era fácil, porque había muchas costumbres, los trataban de fanáticos religiosos, los trataban, se burlaban de ellos, como dice San Pablo, le predico de la cruz a los griegos y dicen que es una necedad, que es una estupidez. Los tiempos eran parecidos, y San Pablo dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir unidos entre nosotros, hacerle el bien a todo el mundo, respetar a todos, proclamar con libertad a Jesucristo, no temerle ni a la espada, ni a la persecución, ni al hambre, ni a nada, porque en todo eso he vencido en Cristo, que es mi Señor. Entonces, sin fanatismos religiosos, pero con la certeza de saber que estamos haciendo lo que Dios nos pide, lanzarnos entonces a conquistar el mundo, no con la espada, sino con un instrumento mucho más letal, porque mata el mal, que es el amor. Muchísimas gracias, Padre Rubén, por ayudarnos a comprender mejor, ¿no?, esta decisión tan valiente, en la línea de estas últimas palabras que nos estaba diciendo, de los obispos uruguayos. No, para mí es una alegría poder difundir un poquito esta cultura de la vida que he tomado como misión y que la Iglesia también me ha ido preparando y delegando para transmitir este entusiasmo por la vida. Muchísimas gracias, Padre Rubén Revelo, párroco de Sagrada Familia de Nazaret de Banfield, coordinador del Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Pontificia Universidad Católica Argentina y perito en bioética de la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos.